Unidad 6, actividad 2. Esta actividad la llevarían a cabo alumnos de cuarto de primaria. La actividad en la que he pensado está relacionada con la descripción de personas físicamente y las prendas de ropa que suelen llevar. Tras realizar las grabaciones de los niños describiendo a personajes diferentes, escucharían dichas audiciones y tendrían que intentar adivinar qué personaje es el descrito en cada grabación. Los objetivos que quieres cumplir. Reforzar el vocabulario de la ropa, así como el de la apariencia física. Afianzar estructuras que le sirvan para describir a personas. Intentar desarrollar pequeños textos coherentes. Entender el mensaje de un texto breve. El tiempo que necesitarás para realizar la actividad en clase. Quizás emplearía entre 2 y 3 sesiones. En la primera, cada alumno desarrollaría al menos una descripción y empezarían a redactar el podcast. Posteriormente, grabaríamos dichas descripciones y finalmente jugaríamos a adivinar cada personaje. ¿Qué contenidos y destrezas quieres practicar? Como contenidos, los alumnos practicarían el verbo to be, el have got, y utilizarían las expresiones I'm wearing, he's wearing, she's wearing. Como vocabulario específico, las prendas de vestir y el referido a las características físicas. Como destrezas, los alumnos practicarían tanto las destrezas escritas a la hora de escribir sus descripciones, como las destrezas orales a la hora de reproducirlas oralmente y después escucharlas. Diseña la actividad paso a paso como se muestra en la unidad 6 en el apartado Manos a la obra. Primero, redactar el podcast. En este primer paso, cada alumno realiza la redacción de lo que va a decir tras la corrección del profesor. Al mismo tiempo, el profesor estructura la organización de cada alumno y desarrolla una pequeña introducción a la actividad. Segundo, ensayar la grabación. Antes de comenzar a grabar, se ensaya en el aula primero individualmente cada alumno para que se vaya familiarizando con el texto y posteriormente se ensaya todo lo que se va a grabar seguido. Tercero, grabar los audios. Después de ensayar, se procede a la grabación del podcast. Y cuarto, tarea final. Tras grabar el audio, se reproduce en el aula para intentar adivinar el personaje que está siendo descrito en cada caso.